Radio. Doce y once minutos, nos adentramos ya en nuestro espacio habitual de cada martes dedicado al ámbito de la política. Ya saben que dentro de un turno de intervenciones, cada semana nos acompaña una de las formaciones políticas que integra la Corporación Municipal. En esa ronda de participaciones, hoy llegamos hasta el Partido Popular y, bueno, pues al otro lado del hilo telefónico tenemos a una de sus ediles, Pepi Gloria Pérez. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos los ubriqueños, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con distintos asuntos que ya saben que cada formación política elige, ¿no? Que cuestiones de actualidad abordar. Y en este caso, Pepi Gloria, para comenzar, quería referirte a, bueno, pues la visita ayer por la tarde del presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, acompañado también por el parlamentario andaluz Antonio Sanz. Estuvieron visitando el yacimiento arqueológico de Ocuri, en concreto estuvieron allí en lo que es las instalaciones del centro de recepción. A esa visita quería referirte para comenzar, ¿verdad? La verdad que sí, que me gustaría empezar esta intervención de hoy de este espacio político con esa buena noticia, porque entendemos que es muy buena para el pueblo de Ubrique, ¿no? Nosotros llevábamos trabajando y demandando a la Diputación que actuara para la recuperación del yacimiento arqueológico de Ocuri aquí en Ubrique, y la verdad que sí, que ha llegado el momento. Ayer fue la visita de tanto el presidente de Diputación junto con más parlamentarios y el presidente provincial Antonio Sanz, y la verdad su compromiso se va a rehabilitar la antigua muralla romana y se hará una aplicación para la reconstrucción en 3D del antiguo foro, ¿no? La Diputación, como ya digo, va a equiparar al centro de interpretación Ocuri y colabora en esta rehabilitación de la muralla para que este yacimiento arqueológico pueda abrirse al público, porque es que la verdad está cerrado y es una lástima que tengamos ese yacimiento, que en la provincia es uno de los primeros y con la calidad y con lo que sí contiene, y que esté cerrado por consecuencia del derribo de la muralla, ¿no? El proyecto supone una inversión de al menos de unos 20.000 euros, de 20 a 25.000 euros, nos dijo, y servirá para completar el equipamiento del centro de visitantes al yacimiento. La verdad que decían que no iban a esperar a que la Junta de Andalucía empiece con los trabajos comprometidos para esta reapertura, según el acuerdo que del Parlamento Andaluz, y ha iniciado junto con la Diputación y el Ayuntamiento los trabajos técnicos. Vamos a empezarlo, son trabajos previos para poder acelerar la apertura de estas dos actuaciones que llevará a cabo, ¿no? Así, de esta manera se demuestra que este equipo de gobierno, el Partido Popular, cumplimos con nuestro compromiso para que este centro pueda ser visitado y sea un reducido económico, pues es al fin y al cabo nuestra historia y la historia de nuestra provincia también. La puesta en valor del yacimiento todavía se instrumentará a través de trabajo y consolidación de la muralla ciclópea y la reconstrucción en 3D del foro, que incluirá labores de grabación y iluminación del yacimiento, sonido y postproducción, y la actualización se enmarca en el Plan Provincial de Promoción Económica Turística 2012-2015. ¿No? Estas obras cuentan con financiación europea a través de fondos FEDER, que gestiona el Instituto de Desarrollo Socioeconómico IDT de la Diputación, que además completa la inversión con fondos propios, ¿no? Y el yacimiento arqueológico está ubicado, como saben, alrededor de Ubrique. Es un yacimiento muy importante aquí dentro de la provincia, y Diputación apuesta también, aparte de colaborar en este yacimiento, podemos decir que también en estos momentos se están dando también diferentes programas de políticas sociales, como la gratuidad de material escolar, ¿no? Se está demostrando así que la gestión del equipo de gobierno, estamos ahí con Diputación intentando de una manera u otra de llevar a cabo distintas reformas distintas y de colaborar muchísimos problemas que tenemos aquí dentro de nuestro municipio, ¿no? También me llama la atención, porque ya que hay algunos grupos políticos que dicen que este ayuntamiento está paralizado, ¿no? O que trabajamos de una manera o de otra, como también se dio en su día que este ayuntamiento trabajaba como en un boliche, ¿no? La verdad que me llamó la atención esa palabra, y no es así. Este ayuntamiento, somos pocos los que estamos trabajando, Entendemos que anteriormente los equipos de gobierno que trabajaban aquí eran con mucha mayor persona por parte de su grupo. Nosotros somos muy pocos, pero la verdad es que no paramos de pedir tanto a la Junta, que le estamos demandando lo que son nuestras comunicaciones, que es un problema que sí que tenemos hoy en día y están ahí todavía. Nos vamos a quedar incomunicados cuantito que lleguen la lluvia con la carretera de corte, y a Diputación le pedimos lo que entendemos que nos puede dar, porque tanto como dice la Junta de Andalucía, que todos estamos atravesando malos momentos, pues también Diputación atraviesa sus momentos, pero sin embargo los compromisos están ahí, no solamente con Ubrique. Diputación no tiene colores ni tiene nada, Diputación está ayudando a todos los municipios que le están pidiendo ayuda, ¿no? Esa es la buena noticia con la que quería empezar esta intervención, y después voy a seguir con la gestión de este equipo de gobierno, con el trabajo que día a día se lleva desde aquí, desde el ayuntamiento, ¿no? Y también como equipo o como grupo o Partido Popular, ¿no? En el tema del servicio de basura, pues ya sé que esta semana pasada estuvo hablando nuestro alcalde, Manuel Toro, de la última propuesta que presentaba por la Mancomunidad de Municipios de la Ciudad de Cádiz para integrar Ubrique en un servicio mancomunado de recogida de basura, ¿no?, y limpieza viaria. Pues quiero decir desde aquí que efectivamente se está trabajando, el alcalde ya ha tenido bastantes contactos con bastantes empresas, pero en definitiva este proyecto parece que contempla y darnos la misma prestación de servicio, y la verdad que es bastante interesante, y se está trabajando. Ya me digo, no hay nada cerrado, pero sí sé que los grupos políticos que participamos dentro del Ayuntamiento de Ubrique, tanto el equipo de gobierno como los grupos de la oposición, están al corriente de este tipo de propuestas, ¿no? Ese es otro trabajo que se está gestionando y se está llevando a cabo ahora mismo, ¿no? Pero vamos, todavía no está cerrado. Recordemos eso en torno a lo que es la gestión del servicio de basura, que está prorrogado, y por tanto en cualquier momento pues se podría aplicar lo que es la adjudicación a otra entidad, en este caso sería pública, o al menos se está estudiando, ¿no?, a través de la Mancomunidad. Hay otro servicio que en este caso sí que termina su adjudicación el 31 de diciembre, así que a partir del 1 de enero o se mantiene con la misma empresa a través de un nuevo pliego, o se adjudica a otra empresa, se recupera el servicio a nivel público. Existen diferentes alternativas. Quería referirte sobre este tema también, ¿no? Sí, porque ya que pone en duda el trabajo que desde aquí se hace, desde este equipo de gobierno, como ya he dicho, son muchas cosas que cumplen y que tenemos que darle marcha, ¿no?, y ponerlos en funcionamiento, y también es el tema del agua, ¿no?, la gestión del servicio de agua, ¿no?, cuya adjudicación, como bien ha dicho, a la empresa mixta de Acualia, de Ubrique, termina el 31 de diciembre. Ya está listo el pliego, ¿no?, de condiciones para su licitación, y hasta ahora sí te puedo decir que solo se ha interesado la actual empresa, ¿no?, en una licitación que será para gestión de servicios de los próximos 25 años. La empresa adjudicataria deberá realizar una inversión de 1 millón de euros, creo que también el alcalde ha hablado sobre este referente, y en inversiones de 1 millón de euros e inversiones de mejora, ¿no?, y hacerse cargo también, por supuesto, de ese millón y medio de euros que se adeudan a la actual empresa, de los 3 millones que ya invirtió en obra esta empresa, ¿no?, y que se devuelve a través del canal de mejora en el residuo de los usuarios. Pero sí me gustaría, porque sé que ayer en el espacio del cafelito estuvieron los integrantes de esa mesa, de ese cafelito, sí se estuvo debatiendo, se estuvo poniendo en duda una parte, porque a mí me gusta que los ciudadanos tengan toda la información. Para eso estamos trabajando aquí los políticos, y tenemos que ser claros y concisos y sobre todo transparentes, ¿no? Cuando vemos el recibo del agua, independientemente del canon de mejora, sé que hay otro canon, ¿no? Hay un canon donde la Junta de Andalucía tiene las competencias que de depuración, ¿no? Pues decir que sí, la Junta de Andalucía hasta el momento, yo creo que el alcalde, no sé si ha hablado sobre este tema, ya se ha desembolsado 300.000 euros, ¿no?, de este canon que se está pagando cada ciudadano, y la verdad que hasta el momento tampoco la Junta de Andalucía ha actuado sobre este tema de depuración, ¿no? Es un tema que está ahí, que sí le pediría a los grupos del PSOE, Izquierda Unida, al bipartito, ¿no?, que actúen en los problemas de turbidez que tenemos en nuestro municipio, ya que la Junta de Andalucía es la que tiene las competencias de este canon, para eso recibe esa cantidad, y es competencia suya. eso que quede bastante claro por parte a los ciudadanos que sepan cómo va el recibo del agua descifrado, ¿no? Y después, ya dicho esto, de lo que es la gestión y cómo llevamos el tema del pliego del agua y el tema del servicio de basura, pues sí me gustaría también hablar ya de otro tema, que también tuvimos la oportunidad el viernes. Sabemos que en Ubrique tenemos un problema de paro, aunque el paro ha descendido, ¿no? El paro ha descendido en unas 298 o 300 personas, ¿no? Un buen dato. Y el viernes, pues la verdad que teníamos un compromiso con la plataforma de desempleados y la verdad que invitamos a la parlamentaria andaluza Teresa Vicillero a que estuviera en nuestra sede, en la calle Doctor Zarco número 10, y estuvimos hablando con la plataforma de desempleados de los problemas del desempleo que hay en Ubrique, ¿no? Y la verdad que se estuvo tratando y se estuvo hablando porque estuvimos viendo que para la Junta de Andalucía los paros de Ubrique no son una prioridad, ¿no? Se demuestra porque nuestro municipio ha sido catalogado con prioridad 2 en el empleo, ¿no? Y con este tipo de catalogaciones, el bipartito del PSOE y Izquierda Unida, que son los que están en la Junta, parece que están creando parados de primera y segunda y tercera categoría, ¿no? Asimismo, también se estuvo viendo que la Junta de Andalucía ha dotado a Sevilla de 5 millones de euros, a la Diputación de Sevilla, para el tema, para subvenciones de reindustrialización, ¿no? La subvención, y la verdad que nos llama la atención que ha dotado a Sevilla de 5 millones de euros, cuando debería de haber repartido esa tarta en trozos, en partes iguales, ¿no?, en lo que es nuestra comunidad autónoma, las 8 provincias, ¿no? La verdad que es un dato que lo ponemos ahí para que sepa también que hay también provincias de primera y de segunda. Estuvimos hablando de lo que la Junta y las propuestas que hicieron la misma plataforma a la parlamentaria, y la verdad que se llevó un compromiso por parte para hacer algunas preguntas dentro de la Junta y poder hacer lo máximo posible para que Ubrique, si le puedan venir más talleres, porque también nos llama la atención que de los 7 talleres que había solicitado nuestro alcalde, talleres de empleo, simplemente se le ha concedido uno. Otro tema que se estuvo hablando allí, se estuvo debatiendo también, que es un problema, que sé que nuestro alcalde está hasta mañana en el centro tecnológico, ¿no? La deuda que se destacó allí, de que la Junta de Andalucía tiene con el centro tecnológico, ¿no?, de 600.000 euros, ¿no? Con lo que la Junta ha echado en este centro y lo que ha costado, la verdad que es una lástima que estos 600.000 euros no puedan disponer de ellos, ya que están pasando los mismos trabajadores por problemas, ¿no?, económicos, y sabemos que no están cobrando sus nóminas. Esos son los temas que más o menos estuvimos tratando allí en nuestra sede. Y temas que se llevó nuestra parlamentaria para poder darle vía, o por lo menos plantearlo allí en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Bueno, pues eso, como decimos, en relación a lo que es la plataforma de desempleados y la reunión el pasado viernes, queréis comentar, ¿no?, por parte del Partido Popular. Otro tema sobre la mesa, desde hace ya tiempo, y que, bueno, pues se sigue trabajando en él, sobre el que quería referirte, el tema de presupuestos. Sí, la verdad que me llama bastante la atención, porque sabemos que Ubrique está, como dicen los grupos políticos, la verdad que los presupuestos es un documento muy importante para un ayuntamiento y es una herramienta con la que no podemos andar, ¿no? En la última intervención que tuve oportunidad de hablar en Radio Ubrique, comenté que estábamos en conversaciones, que se estaba trabajando con el partido andalucista, con el que estamos trabajando en los presupuestos, ¿no?, en las distintas partidas. Y la verdad que dejaba ahí al aire porque estábamos en conversaciones. La verdad que en estos momentos están las conversaciones cerradas, por lo menos en lo que yo tengo hasta el respecto de mi compañera María Remedio González, que es la que está sentada con el grupo andalucista con el tema del presupuesto. Y sí me gustaría decir, porque ellos se señalaban en su intervención política que había un documento por parte del alcalde. Efectivamente, había un documento donde sí se planteaba que estábamos trabajando con ellos y había un compromiso, pero la verdad que en los presupuestos ha habido siempre cambios a última hora, ¿no? Han sido muchas reuniones, tengo entendido, yo no he estado en ninguna de esas reuniones, no he tenido la oportunidad de poder estar, donde se han estado tratando los presupuestos, sé que ha habido muchas reuniones, muchas modificaciones, etcétera, ¿no? Hasta último momento, antes de llegar la Feria de Ubrique, hubo una última reunión donde no se le daba viabilidad a algunas partidas que eran imposibles de modificar, ¿no? Entre ellas estaba la partida, porque la verdad es que no tiene, parece que no tiene tanta importancia lo que es una partida de festejo, no tiene importancia para algunos y para otros sí, sobre todo yo creo que para los ciudadanos. Entendemos Cubrique, se merece, ya lo dije en una intervención, una partida de festejo donde se pueda defender, porque todos los ayuntamientos la tienen. Este ayuntamiento, cuando yo llegué, tenía una partida de festejo bastante considerada, y además tengo notas y tengo indicadores donde merecía lo que las distintas fiestas y que ha llevado esta partida, lo que los gastos que ha tenido. Y cuando ya llegamos nosotros, tuvimos un recorte en dicha partida, ¿no? Perfecto, lo veíamos en estos tiempos y que estábamos atravesando, era importante que se hiciera este recorte, y con ese recorte pues estuve trabajando y se han hecho muchas gestiones favoreciendo lo que era a este ayuntamiento, en intentar gastar muchísimo menos y de gestionar muchísimo mejor. Pero mi sorpresa fue, y del equipo de gobierno, de que este año pues planteaba al grupo un recorte muchísimo mayor, un recorte que no tenía, sé por conversaciones por algunos integrantes también de ese equipo, del grupo andalucista, que algunos dicen que se habían pasado en esa cuantía, porque la verdad que cubrí que ellos estimaban que esa partida debería de llevar una cantidad de 77.000 euros, que la verdad que me alarmó, porque ellos han estado aquí trabajando, igual que ha estado trabajando el Grupo Socialista, y saben perfectamente las fiestas de Ubrique cuánto son lo que se suele gastar, ¿no?, o lo mínimo que se puede gastar. La verdad que esa cantidad era inviable. Me puse en contacto con algunos municipios preguntando qué partida, qué tenían ellos, y la verdad que era alarmante lo que este pueblo con 20.000 habitantes, con 18.000 habitantes aproximadamente, y con las fiestas que tenemos, era inviable esa partida, ¿no? A partir de ahí llegó esa descomposición de los presupuestos, donde se quedó ahí todo en el aire. Si estos presupuestos se llegan a aprobar último de agosto, pues hubiese pasado lo que hubiese pasado. Tenemos una regla de gasto y un plan de ajuste, y seguramente no hubiera habido feria de Ubrique, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues planteale tú al pueblo de Ubrique, a primeros de septiembre, que no vamos a tener una feria porque no tenemos dinero. Pues bien, se decide, se hace la feria y se siguen las conversaciones, pero hasta el momento que está todo ahí más o menos perfilado, pero existe ese fleco en la partida de festejo, donde la verdad que no parece que no es viable que se pueda aumentar esa cantidad, y creo que es una media de unos 15.000 euros el desacuerdo que hay con el grupo andalucista. Lo quiero dejar claro porque a mí me da exactamente igual, la gente nos pregunta en la calle, sabemos que este ayuntamiento tenemos muchas ganas de trabajar, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas demandas de ciudadanos, como dice el grupo andalucista, por mejorar nuestras calles, ese plan de empleo que la gente está esperando, que prioriza, que es lo primero que deberíamos de hacer, y por 15.000 euros en una partida, es el desacuerdo que hay en estos presupuestos. Lo quiero dejar claro porque son comentarios que hay, y como concejal de fiestas y de otras delegaciones, me gusta hablar claro y sobre todo con transparencia. Ese es el trabajo que se está haciendo de los presupuestos en este momento, ¿no? Sé que es un documento y una herramienta que es necesaria, pero ahí estamos con los presupuestos prorrogados, hay algunos capítulos del territorio de inversiones que no se puede tocar, etcétera, cuando este ayuntamiento de Ubrique sí cuenta con dinero, pero está paralizado por estos motivos. Es lo que quería comentar con referencia a los presupuestos. Sobre los presupuestos, por cierto, y antes de terminar, por tanto, la situación actual, hay novedades de que se puedan aprobar próximamente, está la cosa encallada completamente, hay conversaciones con otros partidos políticos. Efectivamente, esta semana pasada tuvimos, mañana tenemos pleno, ¿no? Esta semana pasada tuvimos la comisión, ¿no? Y la verdad es que el alcalde va a mantener una reunión con los grupos políticos, ¿no? Y donde ya planteará lo que tiene pensado con respecto a los presupuestos, ya es una cosa que él decidirá, que lo hablaremos y se pronunciará el alcalde, ¿no? Yo lo que sí quería dejar claro, porque claro, cada grupo político cuando va a su espacio dice lo que el trabajo que está haciendo, lo que piensa y dónde están las paralizaciones y a causa de quién y quién no trabaja y que no dormimos y que no gestionamos. Pues no, sí estamos trabajando continuamente todos los días, intentamos de dar soluciones, pero la verdad que a veces nos vemos atados de pies y manos. Simplemente quería decir el problema dónde está o dónde creo yo que está cuando yo pregunto, y la verdad que es bastante significativo que el problema sea en una partida de festejo por 15.000 euros, más o menos. Eso es lo que quería dejar claro. Bueno, pues eso ya decimos, en el capítulo de presupuestos, cambiando completamente de tema, el pasado domingo, dentro de lo que es la sección crónicas del diario El Mundo, aparecía un reportaje en torno al sector de la piel. Vuelve el gran lujo a Ubrique, es el título de esta información, bueno, pues a la que quería referirte, ¿no? Sí, la verdad que me gusta señalar este artículo porque la verdad El Mundo, y sé que también que el día de que había escrito algo al respecto, la verdad que este tipo de artículos es el que nos enorgullece y nos gusta a todos los ubriqueños. La verdad que es muy importante que se haya anunciado que la semana que ha anunciado en España vale, se sale, que en España se está saliendo de la recesión, ¿no? Que Crónica viajaba al corazón de Ubrique y nos ponía como un ejemplo de recuperación económica, ¿no? Y decía que es una apuesta única, que fabricamos para las marcas más importantes del mundo, que ahora lo importante en estos momentos es seguir creciendo, ¿no? Que también como resultado entre el año 2011 y 2012 el regreso fue paulatino y las marcas estaban mordiendo, ¿no? Y que el anuncio de Chanel de que una buena parte de su línea de producción llega a Ubrique es algo que ha encendido la euforia, ¿no? La verdad que es muy importante este artículo para Ubrique. Y otro triunfo de los trabajadores de Ubrique que lo que más me enorgullece a mí de este artículo, lo que más me queda es que nos corresponde el compromiso de confidencialidad que tenemos, ¿no?, que se les exige a los empresarios. Comenta que se ha elegido Ubrique por su insuperable calidad. Con ningún taller especializado del planeta tiene hoy su nivel de especialización. Por nuestros acabados dice que son fabulosos y que superan a los artesanos italianos más reconocidos. Y que es un fenómeno que está ahí, que es clarísimo, ¿no? Y las expectativas para este año son fabulosas. Y sobre todo, un dato muy importante, que el paro se ha reducido entre abril y septiembre de 2013 en un 8%, en unas 300 personas, como dije aproximadamente antes. Y que hay mucho con lo que luchar todavía, y sobre todo también menciona a Empiel, ¿no? Que Empiel dice que es muy importante para Ubrique también que se le otorgue esa denominación de origen europea a los productos fabricados en la zona, que es un signo de calidad, y en definitiva de esta fórmula seguiremos creciendo en Ubrique, y yo creo que es nuestra tarjeta de identificación. La verdad que con este tipo de artículos es lo único que nos hace crecer. Y decirle al mundo cómo se trabaja aquí, cómo son estos artesanos y cómo es el pueblo de Ubrique. Y la verdad que un día a este artículo, al mundo por esta crónica. Pues insistimos el título de bueno, pues este reportaje en el suplemento Crónica del Mundo del pasado domingo. El título es Vuelve el gran lujo a Ubrique. Si bueno, lo ponen en el buscador, en alguna página, en algún blog, se puede consultar, se puede leer. Muy interesante, ya decimos, porque habla de el regreso de las grandes marcas a Ubrique e incluso bueno del triunfo. Se habla de que una pequeña localidad se haya impuesto a toda la todopoderosa China, ¿no?, en esta materia del sector de la piel. Eso sobre este tema, ¿no?, que quería referirte. Y hay otra cuestión, cambiando completamente también de tema, pasamos ahora al ámbito de la educación. Quería referirte a la reforma de la ley educativa, quería referirte a la LOMCE, ¿no? Sí, la verdad que la semana pasada tuvo mi compañera Josefina Herrera, concejal de educación, hizo una intervención sobre en qué consistía la LOMCE, ¿no? Y la verdad que estuvo bastante bien. Ella es muy conocedora de este tema porque además de conocerlo, trabaja como profesora y la verdad que quién mejor que ella, ¿no? Y se ha leído perfectamente los 70 folios de la LOMCE y los tiene muy, muy bien asumido. Pero a mí como también me llama la atención, porque me gusta estar informada independientemente de esta ley orgánica sobre la calidad educativa, me gusta estar tanto de los artículos que salen de distintas asociaciones, colectivos, etcétera, ¿no? Y la verdad que me llamaba la atención un artículo que había de una revista donde del año 2008, que era mi impacto cuando estuve leyendo este artículo, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención que ya decía en el año 2008 la epidemia del fracaso, el 30% de los estudiantes naufragan en clase, ¿no? Decía, mientras que profesores y padres se ocupan mutuamente de los malos resultados, el 30% de la población escolar no saca buenas notas. Atajarlo cada curso desde el principio podría evitar el fracaso en las notas académicas, sino también en la vida adulta y profesional. La verdad que no tiene desperdicio este artículo de 2008, donde la OECD hablaba que España suspendía, ¿no?, que estaba el informe PISA. España saca malas notas desde hace años, y la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, el 30,8% de los chavales fracasa en la escuela, ¿no? El incumplimiento de una serie de objetivos, decía también, dicho de otro modo, el futuro personal y profesional de más de 2 millones de chavales será un tanto oscuro, decían desde 2008, 2 millones de jóvenes son con nombre y apellido fracasan, ¿no? Habría que preguntarse si cuando los chavales fracasan es porque ellos se caen o porque lo hace el sistema, ¿eh? También me llamaba la atención en ese artículo que había también la Confederación Española de Asociación de Padres y Madres de Alumnos, en la FEAPA, decía que nuestro sistema funciona igual que funcionaba en el siglo XIX, sentencia del presidente de FEAPA, ¿no? Decía entonces, en el año 2008, que entonces estaba en el gobierno socialista, ¿no?, a nivel estatal, decía que el problema es que lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro sistema a la realidad del siglo XXI y hacerlo lo suficiente flexible como para que puedan tener entrada todos, ¿no? Y la verdad que habla del problema de los jóvenes en las aulas, ¿no? Que los jóvenes estaban pendientes de los videojuegos, de la televisión, de chatear, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba el problema? Que el fracaso escolar es un mal crónico en España, y aunque el panorama ha mejorado, decía ya en el año 2008, aún es insuficiente, y eso es lo que manifestaba Seapa, ¿no? Si tuviéramos más cuidado en la motivación que hemos de darle a los propios chavales para que no se vayan del sistema y para que encuentren una satisfacción en lo que están haciendo y en lo que están atendiendo, probablemente tuviéramos mejores resultados. Esa cifra, ¿no?, y también es un dato muy importante, donde se decía que Andalucía agrupa el 20% del peso de la población de España. Siempre nivelaba la balanza, ¿no?, en Andalucía, donde tenemos más fracasos, claro. Pues estos son datos que se decían en el año 2008, pero claro, me llama la atención que ahora, con esta ley orgánica, con esta reforma, pues la OCDE, que ya se manifestaba que peligraba el sistema, pues dice que está en línea en estos momentos, ¿no?, con países del entorno, que la reforma se está llevando a cabo del gobierno español, está en la línea con los sistemas educativos en su entorno, que para acceder a una beca no solo se basan en los ingresos familiares, sino en las notas o grados que adquieren los alumnos durante el curso, y hace hincapié en el desarrollo del sistema de becas y préstamos para que todas las personas que quieran hacer a la universidad puedan hacerlo, ¿no? La verdad que también, aquí es donde me llama, porque la OCDE más o menos sigue en su línea, decía que fracasaba y ahora mismo por más o menos aplaude esta reforma, ¿no? Pero sí me llama la atención cuando llegamos a la FEAPA, que ya decía en el año 2008 que peligraba, que estábamos inmersos en el siglo XIX, pues después de esta reforma y de estos cambios, pues también sigue ánimo alertando, ¿no?, y dice que es un punto y final, ¿no?, para la educación. La verdad que dice que considera que esta reforma educativa supondrá una regresión sin precedente en España y que no comparten los análisis catastróficos de los sectores más conservadores de la sociedad, cuando ya en el año 2008 lo decía, ¿no? Eso es lo que quería decir. La verdad que nos contradecimos mucho cuando hay distintas organizaciones que manifiestan hace 2 o 3 años que el sistema peligraba, que necesitaba una reforma, ¿eh? Y la verdad que algunos reconocen que el trabajo que se ha hecho, que vamos en la línea, y sin embargo otros pues se contradicen, nada más. Pero pues ahí queda también esta cuestión, la LOMCE, referencia que quería realizar Pepi Gloria, dentro de lo que es este apartado en el que, bueno, pues estamos en los últimos instantes ya dentro de nuestro espacio político, hoy con el turno para el Partido Popular. Ya decimos, son los temas que se querían abordar desde el Partido Popular. No sé si, Pepi Gloria, algún apunte más. Un apunte más me gustaría decir, porque ya que hemos estado hablando de diputación y la verdad que siempre ponen en duda el trabajo de este equipo de gobierno, lo he dicho muchas veces, pero la verdad que me gusta decirlo en voz alta y que todo el mundo lo escuche. Este equipo de gobierno está trabajando mano a mano con diputación. Este equipo de gobierno ha conseguido cosas que no han conseguido otros grupos políticos estando aquí en el gobierno, ni tanto el PSOE, que estuvo años atrás, y diputación estaba también gestionada por el Partido Socialista y también el Grupo Andalucista. Este equipo de gobierno consiguió cuando entró que la superficie, el mercado de abasto antiguo, se nos cediera a esos terrenos, se hicieran escrituras y pasaran al pueblo de Ubrique. Eso es gestión de este equipo de gobierno y mano a mano con diputación. Nada más. Bueno, pues ahora sí llegamos a esa media hora de la que dispone cada formación política. Nos vamos a quedar aquí, 12 y 42 minutos. Pepiloria Pérez, delegada municipal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos vosotros y a todos los ubriqueños. Buenas tardes. Buenas tardes.